único. Dime con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. Si los deja ellos te venden, se venden. Son Remix. No pierdas el enfoque. Por más piedras que hay en el camino, no pierdas el enfoque. Como protagonistas activas en nuestros territorios, intentamos construir nuevas ideas sobre las culturas, siempre siendo conscientes del otro. Vamos a hacer posible lo imposible, construyendo desde nuestras identidades culturales. Esto es... Esto es el Enfoque. Dime con quién anda para decirte quién carajo son los que andan. Muy buenos días, como dice nuestro tema, dime con quién anda para decir quién carajo son los que andan contigo. Y acá estamos, bien, en un nuevo el Enfoque, un nuevo sábado. Buenos días primero, buenos días Ana. Buen día, ¿cómo les va? Buenos días manos mágicas Moni, que hoy nos está acompañando casi el equipo original del Enfoque. Faltaría Nadia, que le mandamos un beso, que está súper escuchando, muy atenta. Y recibimos a un amigo de la casa, un amigo, un compañero, a Juan Mautero, que está acá. Hola, hola Juanma. Buen día. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bien, acá sacándome las lagañas. Sí, sí. Somos tempraneras. Éramos más tempraneras, antes era las 10, así que calculá que ganamos una hora y para que vengan los invitados es importante. Nuestro agradecimiento. Cuando le decimos te llamo por una entrevista, ¿y a qué hora? Entonces yo la empiezo a correr, ¿viste? 11:30, 11:20, para que se van. Pero acá, firme, Juanma está acá con nosotros y vamos a compartir un lindo momento. Creo que es seguro de hoy. Y decimos, ¿de qué quiere hablar? ¿De toda su trayectoria? ¿De cómo empezó a ser músico? De lo que quieran. De lo que quieran. Yo empezaría. A ver, la señora tiene muchas dudas. Yo lo conozco un poco más. Pero ¿quién es? ¿Quién es Juan Mautero, que se autopresente? Es lo que corresponde, para no decir pavadas de este lado. Estamos bien, entonces. Me hacen estamos, la señal. Estamos bárbaro, perfecto. ¿Quién soy? Soy Juanma, tengo 28 años, soy músico, cantante, cantautor. Hola, buen día. Militante también hace varios años de la causa no solo nacional, sino de la causa cultural, de la cultura popular, de la cultura independiente. Y bueno, eso, ahora un incipiente estudiante de lengua y literatura. Ay, qué lindo. Empecé ahora el acá lunes. Tiene una profesora al lado. Muy bien. Es maravillosa. Ojalá seamos colegas, seguro. Sí, lo vas a hacer sin duda. Y bueno, eso, sí, qué sé yo, amigo de mis amigos. No sé, ex conductor de radio. Ex conductor de radio FM Riachuelo también, porque sí, acá tuvimos varios programas con Juanma presente. Sí. Y bueno, ya sabes de qué se trata la Riachuelo, así que no le vamos a contar nada nuevo. Militante de la cultura popular y también hacedor en el Galpón Cultural Mercedes Sosa en Avellaneda. Ajá. Que eso es muy importante también, sí. Es un gran laburazo con el que algunas veces intercambiamos actividades, bueno, gente de acá yendo allá, ellos viniendo acá con mucha gentileza también a los programas. ¿Cómo está el Galpón? Estamos bien. O sea, ¿cómo está la cultura popular? Sería la pregunta general, pero para no asustarte. Estamos en una situación inédita, que es que nunca estuvimos mejor técnicamente y al mismo tiempo desde la construcción de base está muy complicado. Está muy complicado. Sí. Cualquiera se va a hacer cualquier otra cosa por dos mangos a lugares horribles. Entonces, sí, exactamente. Entonces, como ahora todo se paga, ¿viste? Es una época, sí, la verdad, tremenda. Sí. No nos queda mucho más que ofrecer que el espacio de reflexión y de construcción y de aprendizaje del oficio, de gestionar fechas, hacer sonido, operar luces y aprovechar los chiches nuevos que tenemos. Algunos se entusiasman más que otros, pero básicamente la situación es esa, ¿no? Como de reagrupamiento, conversación, refugio. Pero también estuvieron haciendo asambleas, sí, convocando asambleas vecinales, barriales, que eso es muy importante, ¿no? Ceder el espacio para eso. Para mí la palabra clave vinculada con las asambleas es de refugio, ¿no? Sí. O sea, es un momento esto de juntarnos y buscar un refugio para poder salir todos juntos. Sí. Y otras cosas, digamos, bueno, se van desperdigando, ¿no? O sea, por lo que decís vos, por los intereses, porque decís, bueno, che, pero después de todo a mí me pagan esto, lo otro... Pero a mí me gusta la palabra refugio, no como lugar de escondrijo, sino como lugar, digamos, de con asambleas y todo, de poder armar para salir. Exacto. O sea, armarse, sí, llegaron épocas de unirse y de armarse para volver a salir y ver por dónde salimos todos juntos, porque el Nadie se salva solo está muy vigente y creo que es parte del laburo también que están haciendo cuando pueden con el galpón, ¿no? Sí, y además que es una época en la que hay una ilusión de sobreinformación o que siempre hay algo nuevo por descubrir de lo que está pasando en el minuto a minuto, y eso lleva a un montón de gente con inquietudes lindas y con ganas, reales ganas de buscar, a estar mucho tiempo, perdón por el término, pero haciéndose la paja y compartiendo historias y tuiteando, ¿viste? Sí, sí, sí. Salir de las redes y ir a la realidad. Un poquito más, más analógico. Un rato, ¿viste? ¿No? Sí. Un ratito de juntarnos como si fuéramos personas. Face casi. To face. Sí, por favor, te lo pido. Sí, es necesario. Quiero es ver necesario. Tu expresión en la cara cuando me digas. Claro, ya estás equivocado. Claro, básicamente. Estás bien. Sí. Qué bueno estar en desacuerdo, se extraña, ¿eh? Sí, ¿no? en pelear algunas cosas. Decir, no, pero yo por ahí no quiero ir porque a mí me parece que, pero no importa, eso construye, siempre construye. No, y que eso significa que ahora nos unimos en el horror, ¿viste? Que posición es irreductible, ¿viste? Sí. Como ya más atrás no. No encontramos nada. Está la pared. Hacia atrás está la pared, decimos. Bueno, pero acá. Fíjense que, digamos, históricamente, en los momentos de crisis, la inscripción en las ciencias sociales, en la facultad, el número supera ampliamente en las épocas no de crisis. Porque, en este momento, claro. Y esto lo sé por mis nietas que están estudiando eso, sociología, trabajo social, no, como es comunicación social, pero han duplicado el número de ingresantes. No significa que vayan a terminar, pero digamos, pero es, y son, si uno empieza a mirar para atrás, Siempre pasó, es el momento de crisis. Se llenan las aulas de las ciencias sociales. Sí, porque necesitas reflexionar. Claro, que uno diría, bueno, pero ¿cómo se entiende? Sí, se entiende por esto, esa necesidad que decís vos, ¿no? O sea, de reflexión y de estar ahí al pie y de estar con un par y de pensar más. Y de buscar una explicación. Y de ver si le encontramos la vuelta. A ver si encontramos la vuelta. Necesidad de encontrarse más allá de todo. Hay mucha gente que va también a las instituciones educativas y a mí me parece muy bien. Es un debate que tengo a veces con amigos. Hay gente que simplemente va a ser amigos, ¿no? Ah, sí. Como que no importa de fondo en realidad. Voy a armar un grupo. Claro, sí. No, y te digo otra en peor. Hay gente que va para tener la mutual hasta los 25 que su familia le puede dar estando anotada como alumno regular. Claro. Esa es otra realidad. Y el boleto estudiantil. Está maravilloso. No está mal, ¿eh? O sea, es un año que lo tienen porque después dejan. Pero bueno, pero son motivos también que llevan a la inscripción. Es una búsqueda económica. Sí, en el peor de los casos, en el afán de pagar un poco menos el boleto, capaz estás yendo a la universidad tres veces por semana y como te querés dar cuenta, ¿viste? Ya estás adentro. No, tampoco está tan mal. No está tan mal. No, por importa. Eso te digo, yo no lo critico, porque además, yo que viví en el interior, no, interior, en el pueblo, en otra ciudad, siempre saco la palabra interior. Bolívar. Ahí va. Como el cabezón. Claro. Y Cortázar. Ahí va. Ese me gustó. Ahora tengo una nueva referencia. Más le gusta a ella. Una nueva referencia de Bolívar. Sí, sí. Muchas gracias. Ese es mi amor platónico. Claro, así que te va. Ahí vivía su amante. Una de sus amantes. Mierda. Después te voy a contar. Mamá Cedupra. Y Mercedes Arias. Bueno, esa es otra historia. Pero es espectacular, por favor. No me quiero quedar sin saber. Es como un chimento del cine, sin época. Sí, es alucinante. Es que Cortázar haya estado en Bolívar. Él siempre menciona que es el peor de sus recuerdos, su pasada por Bolívar. Ahí va. Y porque iba a la casa de estas francesas que eran solteras. Una era soltera y la otra era la hija. No había hombres y él iba. ¿Y él estaba de trampa? No, él era profesor de geografía. Ah, mirá. En el Colegio Nacional. Mirá. No, interesantísimo. Ahí va. Bueno, y se me fue como es que llegué. No, que vos que viviste en el interior, y que dijiste no, en un pueblo, porque estábamos hablando del tema de las universidades, del ingreso. Yo siempre dije, viste, que obviamente que muchos se van a estudiar, pero yo que estuve tan cerca ahí con los adolescentes y todo, yo digo, todo aquel que no vive en un centro grande tiene que salir de su localidad. Si va a una facultad, mejor, porque intercambia con un montón de gente. Pero si no, a cualquier cosa, tiene que salir de ese lugar. Porque cuando vuelve es cuando realmente conoció parte. Si no, te encontrás con gente que apoya el brazo en la barra a los 18 y a los 60, ¿viste? Están iguales. En el mismo bar, en el mismo lugar, apoyado de la misma Pero manera. Para mí el intercambio este que vos citás de la universidad es muy valioso. Es muy importante. Y también debo destacar que conocí gente que estuvo 6 años en la Universidad de La Plata, cuando volvieron siguieron iguales. Ahí va. Porque se juntaron con iguales y no se pudieron abrir a otro. Claro, la idea no es siempre con el que piensa exactamente igual ni que se mueve no, como se, vos. Entonces se fue con todos los de Bolívar, estuvieron en departamento, estuvieron 6 años, se recibieron, estuvieron para hicieron un campamento, se juntaron para hacer campamento. Pero bueno, mayoritariamente no, por suerte. Sí, por suerte. Y bueno, estas cosas son las que nos dan las diferencias, nos ayudan también a repensarnos un poquito, porque sí. Si pensamos todos iguales estaríamos muy locos. Totalmente. Porque estaríamos pensando igual que, por ejemplo, una línea que ahora nos gobierna, que es para que prenderle fuego. Uh-huh. Por lo tanto, está bueno un poquito la diversidad, si no sí. estamos mal, quedamos mal del coco. Ya nos están empujando a eso, pero la idea es zafar. Así que bueno, hemos hecho un poquito el paso por el galpón, que a mí me interesaba mencionar mucho, porque es un lugar muy entrañable y que labura mucho y que hace lo que puede con lo que tiene y lo sostienen, y eso hay que valorarlo. Han luchado mucho para llegar al punto en el que están. Épocas, ahora toca esta, pero bueno, la cosa es sostenerlo para que cuando venga otra vez alguna buena estén ahí presentes, ¿no? Y lo puedan tener. Sí, seguimos. Pase lo que pase. Sí, ya son un montón de años, nos bancamos, viste, el macrismo, la pandemia, uno se empieza a sentir súper poderoso, realmente invencible. Si yo acá me planto y lo gano, ¿viste? Sí, esta te la gano. No sé otra, pero esta te la gano. Acá nos la rebancamos, ¿viste? Sí. No sé, es la carta de presentación cuando alguien se suma, ¿viste? Mira, yo tengo la pandemia y el macrismo encima, ¿te querés sumar? Sí, y acá estoy. Pasamos a dos cosas y ahora estamos pasando esta, por lo tanto. Y sigo proyectando. Claro, mira. Y cuando arrancamos nos iba tan bien que éramos oposición, ¿viste? Claro, empezamos siendo oposición, mira. Uno aprende, ¿no? Es como la FACU. Claro, como la vida, que somos oposición a veces y sin embargo seguimos firmes, ¿viste? Bueno, ayer estaba hablando con un militante de 82 años que estuvo en México y todo, entonces, hablando del tema, ¿viste? Y entonces él me dice, mira, yo te voy a ser sincero, hay que poner esperanza. Y es, el Inca lo cerraron 200 veces. Sí. Y 200 lo abrieron. Telam lo cerraron 200 veces y 200 lo abrieron. O sea, está todo en nosotros. Y va a pasar lo mismo. O sea, no hay que verlo como forma catastrófica. Sino hay que decir, bueno, ya le voy a dar la vuelta a las cosas. Y vos es que salí medio contenta. Sí. dije, claro. Entonces le dije, bueno, pero que un montón de gente afuera. Totalmente. Dice, pero si estamos hablando de lo macro, o sea, lo macro son instituciones que no se van a caer nunca. Yo tengo un lunar ahí, en esto que decís, Ana. Porque yo veo que es un momento histórico con unas particularidades muy, muy, muy marcadas, ¿no? Sí. ¿Mm? No sé, estoy un poco desvelado por la cuestión de que en los últimos años luchamos tanto y tan fuerte desde un montón de colectivos en pos de las libertades individuales, en pos del crecimiento de la sensibilidad, de la pérdida de la vergüenza, de involucrar a los marginados, digo, a los negados, a quienes odiaban a la sociedad, y eso nunca crece de un modo simétrico. Es decir, la profundización de la sensibilidad y la búsqueda de lo individual y el causismo, ¿no? Esto de manderarse detrás de las causas y dejar de militar proyectos globales y de hecho decir, bueno, el activismo no está tan mal, nos terminó dejando en una situación insólita en la cual también creció la libertad de los resentidos sociales, de los pachos, de los que no tienen capacidad para relacionarse, para también perder la vergüenza de lo que sentían. No es que la vergüenza solamente, la pérdida de la vergüenza solamente por izquierda. No. Entonces, hay un momento en el que hay un sector muy grande de gente que siempre tuvo atada a los fines sociales ciertos pensamientos que tenía reprimidos, y esa represión era algo muy bueno. Entonces, de repente los encuentran en posiciones insólitas. Dice, che, capaz el bullying no estaba tan mal. Viste, como terminás, o sea, es un momento de confusión tan grande, digo, no estoy defendiendo el bullying, se entiende perfecto. Me considero sin certeza, pero digo. Es que para eso van, para hacer eso. Claro, para naturalizar. Sí, nosotros que siempre seguimos una línea, intentamos todo esto de juntar gente, que de incorporar y de sumar y de seguir algún objetivo social o cultural. Lo que pasa es que también... Pero para eso vienen, para destruir la sensibilidad también, que es que a vos te hagan dudar. Che, loco, pero entonces estaba yo errado, ¿no? Porque no, lo que así pasa como es que vienen de fuerte, a mí me parece que son 10, Sí, logramos diez, un montón de cosas. 10 que vienen con mucha fuerza. Logramos un montón de cosas. Pero no de ellos. No. La fuerza la tienen de otro lugar, el poder por no está supuesto, acá. Pero el poder nuestro, ¿qué fue lo que pasó? Está bien, le dimos un montón de cuestiones. Les dimos, no, no le dimos nada. Se lograron un montón de cuestiones, ¿no es cierto? De inclusiones, de derechos, todo. Pero nos olvidamos de llenar un poco los bolsillos. Lamentablemente. O sea, esa, para mí esa es la clave de todo. O sea, yo te reconozco todo, pero vos cuando volvés a tu casa no te alcanza para comer. Entonces, esa parte creo que es la que empezó a decir, che, bueno, está bien, viste que somos esto, pero viste, y el otro que te la pasa, te la da, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Creo que, mira, venía escuchando por la radio, Cortázar me persigue. Ella ya sabe que es mi matrimonio sí. platónico. Ahí todo va. El mundo sabe, sí. Bien, bien, bien. Hubiese sido muy feliz conmigo, pero no se dio cuenta. No se dio cuenta, no nos encontramos. Venía escuchando un reportaje de él. Ahí va. Entonces, en un momento hablaba de la autocrítica, ¿no? De uh-huh. la crítica. Entonces él decía, la crítica adentro, desde adentro, construye. La crítica desde afuera destruye. Claro. Y esto es así, o sea, yo creo que nos olvidamos de hacer la crítica de adentro para construcción y invadió la otra, invadió la de la destrucción. Claro, claro. Porque yo sigo recontradolida, ¿eh? No le razono, pero bueno, hay que buscarle la vuelta para poder hacer el cambio. O sea, para mí es eso, nos olvidamos de los bolsillos. Sí, creo que nos olvidamos de que en un proyecto hay gente. Exacto. Que la gente es diversa, como decíamos antes, y que no todos van a pensar igual. Nosotros creemos que porque no estamos convencidos de algo que hacemos, está bueno para todo el mundo. Y capaz que no, que estamos dejando gente afuera. Y ahora es el problema donde el horadarte permanentemente con la contraria hace que dudes, porque nunca te sentiste adentro del todo. Claro. Pasa por lo económico, pero pasa por la cabeza. Básicamente pasa por la cabeza, es lo que se lima. Sí, pienso también, como para seguir en tema, ¿sí? Porque realmente me revela. Bueno. Yo creo que nos volvimos también, a quienes nos tocaba no serlo, nos volvimos también un poco más liberales y justificadores de un montón de cosas. Sí, sí. Estábamos como, y bueno, esto está bueno, pero está bien. A nivel social, a nivel orgánico, en las organizaciones, en todos lados nos volvimos demasiado justificadores, demasiado comprensivos, demasiado quietos. Perdimos la ética, ¿viste? Veo yo como y que perdimos el enojo. Sí, nosotros. Sí, es verdad, se perdió un poco la crítica entre nosotros, pero porque hay como un exceso de comprensión de todo, y no me parece, estoy harto de la relativización, me tienen cansado, hay cosas que son verdad, ¿no? Sí. Es como, tenemos que volver a la discusión de la verdad, yo no sé si soy un romántico que nací en otro tiempo, ¿viste? Que tendría que haber vivido antes de la caída del muro, ¿viste? Así como un viejo claro. de mierda, pero... Me tienen cansado, ¿viste? Hay cosas que no se pueden discutir y hay posiciones que si no te gustan tenés que cerrar el culo y defenderlas igual. Exactamente. Y es que esta presión que hay ahora donde todo se hace, te guste o no te guste, no la ejercimos. Y habría que haberla ejercido. Sí. Esto no va. Sí. Bueno, si esto no va yo lo saco, pero nunca lo sacamos. Siempre y entre nosotros. Contemporizar, ¿viste? Ah, no, pero llegamos hasta ahí. Y sí, entre nosotros... pasa básicamente desde abajo. Sí, y que corrimos demasiado detrás de la zanahoria de lo individual. Exacto. En tanto colectivo y también individualmente. Y decir lo correcto, hacer un comportamiento correcto. Sí. Mira, el ferretero de la esquina de mi casa, estábamos hablando, entonces dice, está todo mal, yo ya sé que él es cabe, ¿viste? Está todo mal, dice una persona, hay un montón de razones, qué sé yo, y yo pensé el 56%. Entonces, cuando se va... Él ya sabe también, y digo, lo iba a decir, pero no sé cómo era el señor. No, yo ya no me callo más. ¿Sabes cuál fue nuestro problema? Que nos callamos. Yo acá en el negocio, hoy por hoy, que no vengan más. No quieren venir más, no vengas más. Pero hoy por hoy no le dejo pasar ni una. Cuando me dice, ta, dice, tendrás 35 años, ¿eh? Dice, basta, ¿por qué ya hacemos siempre lo correcto? No hay que decir, y ellos pueden decir lo que quieran y lo multiplicaron. Y es parte de esto. Parte de esto que estamos hablando. O sea, bueno, basta. Hoy yo voy a recordar que la música está a cargo de Juanma Otero. O sea, yo no traje temas como hago generalmente, no elegí pensando. Así que te toca a vos pensar, ¿no? ¿Qué es lo que querés tocar? Y después venimos a hablar un poco en la segunda, para que no se nos vaya el programa sin hablar de lo importante que también va a pasar. Sí. con Juan Mautero, que por eso está acá también, aparte de ser un amigazo. Bueno, vamos a cantar. ¿Quiere tocar algo? Porque vamos ahora, después de su tema, vamos a hacer la tanda, vamos dale. Y volvemos para seguir chusmeando. Dale, dale, me haces un matecito mientras. Pero la pucha, yo le hago lo que quiera. Y así le digo, mientras prepara la guitarra, que se puede aclarar. La preparó re rápida. Sí, está, está. Muy maravillosa. Está fresca y maravillosamente colocada. Prepara la guitarra, tiqui, sí, ya la tiene. Ni siquiera, dos mates tuvimos que esperar. El más rápido lo es. Ni siquiera dos mates tuvimos que esperar. Y vamos a mencionar que Juanma ha hecho Apagándose en tu boca, el tema Por lo que yo te quiero, un hermoso remix de ese tema. Si no podés tocar, lo tocas, pero eso, porque es un gusto personal, lo vamos a meter si se es puede. Ah, y que después se viene lo nuevo en el CAF de lo que vamos a hablar. Sí. Bueno, se me ocurre esta que es más como para... es más canción de cierre en realidad, pero... No importa, acá no hay cierre ni apertura. Es una canción que para mí podría ser el himno nacional y... Esta noche va a haber una movida acá cerca en la Casona Plurinacional, ahí en Carlos Calvo, 242. Y... insté a un amigo también de acá de la casa, Luchito Corsaro, a que sí, a nuestro querido Lucho, un gran cantor oculto, a que me lo acompañara con un par de canciones y que cante, y vamos a tocar esta que es preciosa. A ver, el anticipo de lo de hoy entonces en Carlos Cal. Monita querida, ¿me bajás la cortina, mi amor? Moni, ¿bajás la cortina? Va el músico, Le decimos feliz cumpleaños a Auchi, que está escondida ahí atrás, que la estoy viendo ahí. Esa, feliz cumpleaños, nena. El payaso bueno. Plin Plin es exactamente lo mismo. Bueno, voy a tocar esta hermosa. Es temprano, che. Es bueno. Temprano, pero no importa. Estamos en casa. Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace un tiempo atrás. Y es necesario cantar de nuevo una. Además, con todo lo que venimos hablando, Es exactamente lo que necesitamos. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales de la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Bueno, acá venimos, estamos de lechuzmear entre todos. Somos muchos y es muy lindo, pues se habla más. Y justo hablábamos de, está bueno que lo traigan al aire esto, de tema 2001, que casi estamos en una situación parecida, aunque inédita, porque es mucho peor. Pero, y no lo nombro mucho porque cada vez que digo algo me cortan la luz, me quedo sin programa, entonces por las dudas, ¿viste? Lo voy tirando, pero lo vamos a hablar igual. Así que no nos escuchan, pero parece que sí nos escuchan. Y está bueno esto que sí, las explosiones, los reclamos, siempre se espera al conurbano a que salga, ¿no? Era lo que estábamos chusmeando un poquito acá fuera del aire. Esperan que salga el negrito del conurbano, que cruce el puente, que se moje las patas y que venga a defender lo que en realidad es de todos. Una bala en medio de la cabeza. Claro, lo que en realidad es de todos, que no se interpreta bien que la patria es de todos a veces, y algunos se quedan esperando la reacción de ese famoso conurbano al que tanto denostan, y el que hoy reivindicamos con los chicos, por suerte acá, para que se entienda un poquito mejor de dónde venimos, ¿no? Y cuál es nuestro ADN. Leandro y Gustavo, es de ustedes esto. Así que ustedes deciden qué hacen, qué cantan. Acá hubo un pedido de Ana, vamos a ver. Ustedes vayan por donde quieran. Bueno, obviamente que detrás de todo esto siempre hay una postura ideológica. Nosotros somos personas relativamente comprometidas con nuestra sociedad, pero también a veces, como parte de este proyecto, apuntamos algunas cuestiones que tienen que ver más que ver con lo cultural y con lo cotidiano. Y sobre uno de esos puntos vamos a conversar ahora. En una parte de nuestro espectáculo decimos que, como toda concentración urbana que se precie de tal, el conurbano también tiene sus leyendas. No existe concentración urbana sin una historia, un mito, una antología de leyendas que le dé identificación. Y en este sentido las hay románticas, trágicas, misteriosas, de toda clase. Pero sin duda la más trascendente, la que todos recordamos en el conurbano, es esta que vamos a citar hoy acá. La cosa empezó allá por la década del 80 con un aparente caso policial. Decían que un hombre había atacado a una mujer en algún barrio en la zona de Bransen, ahí por los límites del conurbano. Hasta ahí nada raro, porque esos casos, con todo su dramatismo, no eran en ese momento ni son ahora extraños en las crónicas policiales, ¿no? El caso de mujeres atacadas por hombres. Sin embargo, lo particular de este caso fue que algunos en ese momento empezaron a correr un rumor nunca confirmado, pero que decía que el atacante tenía uñas largas, pelo negro y maullaba. Bueno. Maullaba como un gato. Decían también por aquellos años que el diario Crónica había recogido el dato y había publicado la noticia, cosa que efectivamente pasó, y decía: un hombre gato azota el conurbano. Y la psicosis colectiva hizo el resto. A partir de ese momento empezaron a aparecer hombres gato por todas las barriadas. Curiosamente, una de las zonas que más casos reportó fue la nuestra, de donde venimos nosotros. La zona sur hubo hombres gato en Monte Grande, en Luis Guillón, en el Jahuel, en Ezeiza. Cada barrio tenía su propio hombre gato. Para aquella época yo era apenas un adolescente que tenía 16 o 17 años y tenía una novia que vivía cerca de las vías del tren. Para volver de mi casa yo tenía que cruzar por un paso peatonal bastante desolado, de esos que desembocan en callejones cortados, que tienen unos pilotes rojos y blancos para cruzar la vía, ¿no? Y para colmos, en mi caso, este cruce estaba rodeado de unos árboles enormes, tupidos, sombríos. Yo en esa época solía dejar a mi novia en su casa eso de las 11, 12 de la noche y me volvía caminando solo, desguarnecido, indefenso. Ella siempre me decía: anda con cuidado. Pero yo, claro, orgulloso, fingía reírme de sus precauciones, pero claro, apenas doblaba la esquina y cuando estaba seguro de que nadie me veía, yo empezaba a correr. corría mirando hacia atrás y hacia arriba, siguiendo con mucho cuidado la línea central de brea del pavimento, de manera de mantenerme lo más alejado posible de las enormes ramas que oscurecían la calle y que, suponía yo en ese momento, podían servir de refugio al hombre gato. Y así fue que una noche, mientras corría por una calle bastante oscura, escuché un revoltijo de maullidos horrorosos, fantasmales, casi diabólicos. Seguramente eran unos pobres gatos peleando en algún jardín, pero tengo que confesar que yo nunca corrí tan rápido, nunca tuve tanto miedo. Hoy, varias décadas más tarde, todavía se me eriza la piel al contarlo y todavía, debo confesarlo, me dan ganas de salir corriendo. ¿Quién sabe? Tal vez el hombre gato, ya viejo, retirado de sus andanzas y poco peligroso, todavía ande recorriendo las calles del conurbano. A medianoche el cielo han desgarrado, se puede ver el miedo tras su entramado y el velo de la luna deshilachado. Dicen que es una fiera, felina y hombre. Colgada de las ramas y de los techos, tiene la paz urbana rasgado el pecho. Del filo de su guante la sangre brota. ¿Ustedes conocen la leyenda del hombre gato? ¿Llegó acá? No, yo no la recordaba. Estuve mirando el material que me pasaron, pero no, sé que no, pensábamos no la recordaba. Que era internacional y no, era... No, era conurbanense nomás. Hicimos una encuesta en Instagram y sí, vio que el 70 y pico no... No la conocí. Nunca publiqué los resultados. Los datos, las estadísticas, sí, claro. Tengo una consultora, no sé qué. La consultora Massachusetts. Allá por los 80 el hombre gato marcó nuestra vida, porque fue de broma esto que contábamos recién. Es decir, nosotros teníamos miedo a salir porque por todos lados, y al chico apareció un hombre gato, bueno, que claro, mató a una chica. Bien de crónica, además, que te lo... Y te en crónica puso. Salió. Sí. Probablemente haya sido todo golazo, Sí, puede pero ser, bueno. O alguno que sí, que sí, en algún momento tenía las uñas largas, pelo largo. Sí. Y alguien dijo, bueno, el hombre gato que ataca. Claro. Bueno, pero forma parte también de la identidad, los mitos, de los claro, mitos. Cuando yo era chica, yo soy Valentina Alsina, nos hicieron hacer un trabajo en el colegio buscando la historia del barrio. Y yo me enteré que había un montón de maleantes en Valentina Alsina, sí. Pero... tipo historias pesada, que eran para una película. Sí, era eso. Como cómo nunca nadie habló de esto, hizo una película sobre esto, era súper interesante. Está en todos los tangos. Claro, pero yo no sabía que había historias de tipos que, no sé, los fueron a buscar para matar y salió y se batió a tiro con los otros. No sé, eran cosas increíbles que no... yo no las conocía hasta no ese las momento. Son parte de nuestra historia. Lo que está diciendo es recontra importante, porque cuando uno piensa cómo se construyen los pueblos, las naciones... Y las identidades. Las identidades. Hay dos o tres factores que no pueden fallar. Generalmente es una lengua, muchas veces hay una música, una comida que nos identifica y una historia... en el sentido de una historia, un relato anterior a nosotros, sí, que es el que construye nuestra identidad, que después vemos si es verdad o es mentira o es una construcción, pero tiene que haber siempre un relato que forme parte de la construcción de nuestra identidad. La historia argentina, que según uno no sabe si es verdad o mentira, sí, pero tenemos una historia que contar que nos identifica como pueblo. esto que vos estás diciendo nos identifica como conurbano. Claro, y muchas veces no se sabe, por suerte, bueno, hay algunos maestros que tienen estas ideas. Claro, hay que construirla. Y que vos vayas a tu casa y le digas a tu hijo, che, vos sabías. Y yo ahí le dije, sí, mi tío me contaba que ellos andaban calzados y comían con el revólver arriba de la mesa. Y también pasaba por Avellaneda y por Piñero, porque ellos eran de ahí. Bueno, o sea, en la escuela de los hornos, que yo trabajaba en la noche. Me imagino. A la noche venían los alumnos y le hacíamos dejar, estoy hablando, año 2004-2005, le hacíamos dejar las armas en el cajón de la dirección. Y sí, porque con la promesa que cuando se iban se las llevaban. O teníamos chicos en la escuela, o los perdías, claro. Y nunca pasó nada. O sea, era algo naturalizado, pero que tampoco lo podíamos divulgar. O sea, yo lo digo ahora, viste, dígame, no, no, ni mata. Pasaron mil años y esa no. Pero nunca, no lo podés divulgar. Pero bueno, era así. Es así. Hay mensajitos, los voy a leer antes de que alguien me reclame. De alguna manera, uno habla de estas cuestiones de violencia, es decir, siempre son las que medio estigmatizan al conurbano. El conurbano es una tierra de gente que labura, en un 99%. En un 99%, y si no podemos es porque nos cerraron la fábrica. Pero de cualquier manera no perdemos nuestra condición de gente laburante. ¿Eh? Es decir, no es una zona de chorros y maleantes y pibes que andan armados. También los hay. Pero si tenemos que definir, es decir, cambiemos ese modelo. El conurbano es una tierra de gente trabajadora. Sí, claro que sí, claro que lo es. Y de hecho, bueno, no por nada, cuando hablamos de cruzar los puentes, en el 45 los que cruzan los puentes son los laburantes, ¿no? Que producen la única revolución que hasta ahora hemos visto que nos dio algo. Se perdió, pero no importa. La vamos a seguir luchando. Bueno, hay un chiste, no se metan con Saborido, que es del conurbano bonaerense. Los que nunca van a saber los de Cava dónde queda el conurbano porque no saben qué es la palabra conurbano. Muy bueno los muchachos del conurba, aguante chingolo. Acá tenemos uno. Muy buenas voces los dos, creo que van a llegar. Lástima que son del conurbano. En Chingolo dejábamos la Gomera, dicen. Bueno, gracias por escucharnos y acá estamos compartiendo con los chicos los mensajes. Seguimos, ¿por dónde quieren seguir? Una más y no jodemos más, dicen. Hinchada, me parece que va a haber dos. Qué confianza, ¿Querés está muy bueno eso, está muy bueno. Salimos a Lemonera, a vos no te gusta. Yo, con Leandro tenemos múltiples lazos que nos vinculan. Somos amigos desde hace un montón de años, ahora somos socios, colegas. Y tengo que confesar que desde hace 4 años somos cuñados también. Bueno, ya no se pueden pelear, chicos. A la hermana de Lea le va a molestar que lo diga, pero yo digo siempre que rompí las reglas básicas del barrio, que es salir con la hermana de tu amigo. La hermana de tu amigo. Ella me dice, ese es un comentario machirulo, perdón, Yami, es verdad. Es verdad, pero era una de las reglas, ¿eh? Claro. Ahora hay que cambiarlas un poco, bueno, está bien, nos ayornamos. Bueno, ¿vamos con esto? Dale. Bueno. Hay una, ¿cómo decirlo? Es un espacio en el conurbano que todo el mundo conoce y que casi podríamos decir que lo define en gran medida el conurbano. Y es que ahora se van a dar cuenta de que hablamos. Este espacio del que hablamos, a lo largo de más de 70 kilómetros, atraviesa casi por completo todo el conurbano, desde San Isidro hasta Florencio Varela. Y lo hace como diciendo, acá estoy yo, para unir los dos extremos, para destacar los contrastes, los opuestos, para de alguna manera sellar la grieta. Atraviesa 11 distritos, cruza casi todos los ramales ferroviarios, cruza decenas de rutas nacionales y provinciales. Es transitado por literalmente millones de vehículos cada día. A lo largo de su recorrido adopta diversos nombres. Se llama Avenida Márquez en el norte, Avenida Monseñor Bufano en el oeste, Ruta de la Tradición y Avenida Monteverde en el sur, entre varios otros. A sus lados se acumula lo mejor y lo peor de la Argentina. Lo rodean hoteles alojamientos, basurales, piletas sindicales, desarmaderos, parrillas, bailantas, universidades, shoppings, casi todo lo que uno pueda imaginar. Es el lugar de trabajo de prostitutas, de vendedores ambulantes, de limpiavidrios. Es la columna vertebral del Gran Buenos Aires. Es el camino de cintura. En mi bote de metal navegaría si camino de cintura fuera un río. En sus costas urbanas la corriente mojaría desde la teja más alta al chaperío. Si los puentes fueran las altas mareas que en el vientre arrastran peces oxidados, los bordes ribereños cubrirían las veredas, y entre tanto más al sur, más olvidado. Camino, camino, camino de cintura. Navego, navego, navego en agua dura. Viene río abajo, el chatarrerío, la desidia y el temporal juegan a la batalla naval con los municipios, y ese barrio humilde será un barco hundido. En remises los amantes naufragados se desean como el viento en las regatas, y amarran en albergue como puertos del pecado donde suelen refugiarse los piratas. Camino, camino, camino de cintura. Navego, navego, navego en agua dura. Viene río abajo, el chatarrerío, mercaderes, pedazos de avión, cementerios, ofrendas y un dios pateando los baldes, velos limpia vidrio. Camino, camino, camino de cintura. Navego, navego, navego en agua dura. Viene río abajo, el chatarrerío, la desidia y el temporal juegan a la batalla naval con los municipios, y ese barrio humilde será un barco hundido. Maravillosa pintura de Camino de Cintura, chicos. Y es, sí. Y sí, es cierto, tiene 20 nombres, pero sigue siendo el Camino de Cintura. Y para el conurbano es el Camino de Cintura. Es referencia. Es la columna vertebral. Es la columna vertebral, es cierto. Uno puede pensar Panamericana General Paz, viste que. Pero es eso. O sea, cuando te dicen dónde voy, no, es en Camino de Cintura y tal. Y ya está. Tal cual. Una noche Lean contó que esto surgió porque teníamos el plan de hacer una road movie ambientada en Camino de Cintura, que después fracasó por falta de guita, más que nada. Y una noche, con el demente este que me acompaña, salimos en la camioneta y dijimos, bueno, vamos a hacer todo el Camino de Cintura. Y lo fuimos desde Monte Grande hasta San Isidro. Ah, claro. Y volvimos. Y es increíble los contrastes. Porque allá, por, ¿te acordás cuando llegamos ahí a Márquez y no me acuerdo qué? San Isidro, sí, recheto el Camino de Cintura. Sí, claro. Tenis, claro. Recheto. Y de a poquito vas viendo va cómo golpeando, se va degradando y llegás a partes como la que nuestra ahí por la rotonda de Lavallol, donde es casi el inframundo. Claro. Y bueno. Después sube, después de hecho, baja. Salimos muchas noches. Esa noche fuimos hasta allá, pero salimos muchas noches y tardes a filmar. Eso lo hicimos de noche, pero fuimos muchas veces hasta, bueno, hemos ido hasta Varela, o sea, claro. Tratamos de ir recorriendo todo y qué bueno, mirá. Sí, eso fracasó porque hacer una película es muy caro. Sí, es bastante la difícil. Es que empezamos con mucho ímpetu y después dijimos, tenemos bueno, igual un par de testimonios muy interesantes, hemos hablado con chicas que trabajan ahí, con algunos personajes interesantes. Eso está bueno, porque eso también, sí, para un espectáculo, mientras no puedas con la road movie, pero no hay que perder las esperanzas, y chicos. Y yo Lean le dije ese día, le digo, porque este es un genio, así como lo ven. Sí, como lo ven. No se ve porque es radio, así que... Así de, como lo escuchan. Dije, quiero una canción para el documental que hable del Camino y Cintura, que tenga algo de cumbia y algo de country o música del oeste. Claro. Y a los dos días vino y la había hecho. Y digo, no podés, vos no sos humano, nadie puede hacer nadie eso. Nadie puede hacer eso. Tiene una conversación. Con una idea nada más te mató. Enseguida te cambió dos ritmos encima. Está bueno porque los ritmos están, parece que justamente elegidos bien. Ese cambio que haces de ritmos está bueno, sí, para sí, cada en, tema. En la versión del... Gracias. Me está manoseando acá mi compañero. En la versión del disco... Que le saqué un poquito la parte más country, pero hay una versión de Camino de Cintura que está dando vueltas que tiene esa cosa bien bien country. Y además yo en ese momento estaba haciendo el curso de timonel. Y estaba con la cosa del agua, y por eso el camino de cintura fue un río, y me basé en eso. En el agua. Hay un porqué muy concreto. Muy concreto, porqué. Está bueno. La historia atrás de la canción, además de la historia que se cuenta. Anita, no te queremos dejar de lado. No, muy atareada, como buena gestora cultural, tiene que ocuparse, claro, lo que tiene que ocuparse, esa es la tarea, ¿no? Además de traer gente maravillosa, que agradezco, te agradecemos que hayas convocado a los chicos para venir hoy, porque esto es un placer. Como siempre decimos, en Enfoque no se termina, todos los sábados estamos, ustedes levantan un teléfono, mandan un WhatsApp. Queremos volver, queremos contar algo, queremos estar. Chicos, la Riachuelo y el Enfoque están abiertos para eso. Cuando ustedes decidan, por medio de Ana, directamente, no hay problema. Orgullo, ¿no? Sí. Estas son las cosas que nos reconfortan. Sí, sí, sí. A mí, yo les venía diciendo, me hace muy bien ser parte de este proyecto, porque... Y a nosotros ni te cuento. Me siento muy, desde que me contaron de qué se trataba, me sentí muy identificada. Yo nací, crecí, vivo en el conurbano, me formé en el conurbano, es mi vida, y entonces eso me encantó. Y creo mucho en el proyecto, me gustó muchísimo, y bueno, así que ahí estamos trabajando con alegría para moverlo. Próxima fecha, aunque sea la próxima. Tenemos la próxima es justamente alrededor del conurbano, en General Belgrano, el 4 de mayo, después el 11 de mayo vamos a estar en el Jawel. Bien. Que ayer estuvo Leandro ahí haciendo sus canciones. Vamos a volver el 11 de mayo. Bueno, después en julio vamos a estar por Solano, en agosto en Claypole, en Wilde, porque teníamos que estar en Avellaneda en algún lado. Y vamos a repetir también. Así que bueno, si nos siguen en las redes, ahí se van a poder enterar de todas las próximas fechas. Y ya saben, además, los que quieran más fechas se comunican para tener, claro, más fechas, porque los chicos están dispuestos a seguir ampliando. Sí, la idea es girar por el conurbano y más allá. Como acaba de decir, todo camino de cintura, mira si tenemos lugares, ¿no? O sea, habrá que ir zona norte, zona sur, para oeste, pero bueno, no importa. Con el norte tenemos algunos problemitas ahí, pero bueno, habría que pasarlo por alto también. Hay como en todos lados, hay laburantes también que están ahí. Lo que se ve de camino de cintura puede ser el country, pero atrás del country a veces está... casi siempre está escondida la villa. Bueno, nos dejaron de regalo Leandro Tornello, A veces la lluvia y Canciones viajeras. Dos discos, son, ¿no? Son dos discos. Se sigue estudio. Diciendo discos, CD, yo a veces entro en conflicto, pues soy antigua, ¿viste? Para eso mí es un disco, CD porque el CD es porque el formato, pero es un disco, está bien dicho, ¿no? Bien. Se puede discutir, si te dicen que no, empezamos a discutir. La definición de qué es disco. Claro, para mí siguen siendo discos, no importa el disco. O álbum, le puedes decir si querés. También, pero... sí, porque para no meter la pata, ¿viste? Porque uno te dice LP, no sé qué. Sí, está bien. Como somos del conurbano, nos damos ese placer también. Y digo que este programa fue un regalo del conurbano a Cava, porque Cava es a quien nos cobija en esta radio, y siempre laburamos acá con cosas que pasan en el barrio de La Boca. Estamos en el barrio de La Boca, de barracas y alrededores, y tratamos de defender ciertas cosas que tienen que ver también con nuestra cultura del conurbano. Lo traemos en el corazón porque es donde nacimos, donde muchos seguimos viviendo, nos criamos. Lo traemos acá para eso, para no desidentificarnos, para que no sea una copia de Cava lo que nosotros vivimos, sino que Cava aprende a copiarse también del conurbano, que tiene mucho. ¿Cómo olvidarse de una conductora preguntando por un barrio pobre de Cava donde estaba el intendente? ¿Recuerdan? Sí. Preguntando dónde estaba el intendente de Lugano, porque también algo de que San Isidro no parece con Lugano. Claro, Lugano tampoco está en Cava, La Boca no es Cava, tenemos algunos problemitas. Igual, pero bueno. Entre el sur de la ciudad y el conurbano hay una identificación muy profunda, ¿no? Si está el Riachuelo... El Riachuelo es el que nos hermana. Si el Riachuelo, claro, si el Riachuelo nos divide, no, nos une. Yo creo que nos une. La Boca, San Telmo, Barraca... San Telmo, acá nomás, Isla Maciel. Isla Maciel, el Loque, y La Boca, lo tenemos es lo mismo. Para nosotros es lo mismo, sonamos en Isla Maciel también, por lo tanto, ¿ves? Está mucho más cerca de La Boca del conurbano que La Boca de, como decías vos... Sí, de Núñez o de Vicente López, que nos queda un poquito son más lejos. Son mundos distintos. Pero no tanto, porque la gente sigue siendo gente en todos lados y tiene su corazón.